35 minutos ya de las 6 de la tarde, estamos escuchando a Fanny Lu, esto se llama Tú No Eres Para Mí, y estamos en comunicación telefónica ya con el doctor Alonso desde 25 de mayo, porque hay novedades y él nos las va a contar. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, gracias por atendernos, Hola, muchas gracias por comunicarse con nosotros otra vez, así que es un gusto, un placer para todos los radioescuchas. Bueno, ¿cómo le va? Trabajando, me imagino, ¿no? A esta hora, con muchísimo trabajo por allí. Sí, gracias a Dios, y estamos en Semedín, en nuestro centro, y como vos dijiste, estamos todos ansiosos, esperando mañana a las 12:30, hacemos la inauguración de nuestro centro quirúrgico. Para cirugía mínimamente invasiva con internación de corta estadía. Así que te imaginas, estamos con todos los preparativos, ¿no? Me imagino, Dios mío. Así que mañana 12:30 es la inauguración. ¿Dónde queda? Vamos a recordar la dirección. Sí, calle 23, entre 10 y 11, 25 de mayo. Calle 23, número 966, 25 de mayo. Perfecto, entonces. Bueno, así que es un nuevo quirófano, se podría decir así. Sí, las instalaciones comprenden de un quirófano dotado de la más alta tecnología, está hecho con todas las normas actuales del Ministerio de Salud Pública, tiene un piso especial, un piso vinílico antiestático le llaman, después tiene un lavado de manos también con células fotoeléctricas, una sala de esterilización, un cambiador médico, después tiene dos habitaciones para pacientes el pre y post operatorio, digamos, para recuperación. Todo está con oxígeno central, aire comprimido, todo digamos, centralizado. Y después hay un consultorio de oftalmología y una sala de espera también. Así que, bueno, estamos con todo esto y que queremos propiciar esta oportunidad para saludar a todos los que nos escuchan. E invitarlos, ¿no? Por supuesto, están todos invitados porque es abierta, es libre para venir, conocer esta instalación. Bárbaro, realmente con toda la tecnología y también, por supuesto, un gran... realmente el aporte es muy, pero muy grande para la zona también. Sí. Yo agradezco realmente a toda la gente de Roque Pérez que viene a utilizar nuestro tomógrafo helicoidal, que soporta hasta 120 kilos, en realidad está 220 kilos, perdón, y bueno, estamos complementando todo el centro de imágenes con mamografía, radiología, Doppler color, panorámica dental y ahora con este quirófano para la gente que necesite utilizar los servicios de este tipo de cirugías, ¿no? Con varices, cataratas, todo lo de oftalmología, todo lo que sea, digamos, cirugía plástica, estética, está para esto. Bárbaro, muy bien. Bueno, le deseamos muchísima suerte, muchísimas gracias por atendernos, por tomarse unos minutitos nada más para charlar con nosotros y para dar a conocer realmente esto que es muy, pero muy importante para 25 de mayo y, por supuesto, para toda la zona, ¿no? Sí, desde luego. O sea, nosotros nos sentimos orgullosos de haber logrado este emprendimiento y, al mismo tiempo, agradecidos a todos nuestros convecinos, ya sea de Saladillo, Roque Pérez, 25 de mayo fundamentalmente, pero es un poco la retribución que nosotros le damos a todo también el esfuerzo, el aporte que ha hecho la gente y la confianza que ha tenido en nosotros para acompañarnos día a día, ¿no? El grupo de gente que trabaja con usted, ¿los podemos nombrar o son muchos y sería la lista interminable? Mira, tengo 30 médicos trabajando, entre ginecólogos, pediatras, clínicos. Bueno, mi señora es pediatra, la doctora Adriana Caldarelli, que hace también de vicedirectora, todo el esfuerzo también se la debemos a ella. Y bueno, después tenemos 7 empleados y estables, ¿no? Sí. Y ahora están trabajando como 15 obreros en esta obra. Claro. Así que, pero para bueno, dejar todo a punto. Muchísimo. Sí. El agradecimiento es también para todos ellos que hacen que esto sea posible. Doctor, le agradezco muchísimo. Muchas gracias por atendernos. Que tenga buen fin de semana. Que mañana salga todo muy lindo y mucha suerte con este nuevo emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias. Y quedan ustedes invitados para venir en cualquier momento. Me gustaría que vean por ustedes mismos estas instalaciones y, bueno, hagan su comentario, sus críticas, que todo es positivo, ¿no? Entre todos lo que estamos haciendo es para todos y en forma abierta, tenemos oídos, ojos y para escuchar, para recibir críticas y para superarnos. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Que tenga buena tarde. Muchas gracias y gracias por llamar nuevamente. No, adiós. Por favor, hasta luego. Ahí estábamos charlando entonces con el doctor Alonso, desde Semedín, allí en 25 de mayo, mañana 12:30, la inauguración de este, bueno, mega quirófano, ¿no? Con todo lo que el doctor nos comentó, realmente muy, pero muy bueno, muy espectacular para 25 de mayo y para toda la zona. Ya, por supuesto, la palabra del doctor Alonso, vamos a estar subiéndola a nuestro portal de internet www.106net.com.ar para que si te interesó la nota y la querés volver a escuchar, lo puedas hacer. Por ahora nosotros nos vamos rápidamente a una pausa, pero ya volvemos.